Hombre de la mesa ejecutiva, vicepresidente. ¿Cómo le va, hombre? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, tú aquí en Buenos Aires. ¿Trabajando un poquito? Sí, trabajando, sí. Hay mucho por hacer, ¿no? Trabajo y hay mucho por hacer, y con esto de la liga más todavía. Bueno, te felicitamos públicamente por el título de Quimsa. Gran campaña, gran título. Me parece que han llegado dos organizaciones de las mejores que tiene la Liga Nacional, Gimnasia y Quimsa. Buenos planteles, buenos estadios, cancha llena, linda final. Así que finalmente se le dio, Gerardo, felicito, buenos cuerpos técnicos. Así que te felicito públicamente por el título. Muchas gracias. Bueno, sí, la verdad que hemos llegado a una final durísima, una muy buena final, la verdad, con Comodoro, que... Y bueno, como siempre, yo siempre tengo un gran respeto por el trabajo de todos los dirigentes y tanto Quimsa como Comodoro, hace años que venimos intentando siempre tener planteles competitivos. Comodoro ya salió campeón de la liga hace mucho tiempo y yo siempre digo que la mejor dirigencia que tenemos en la liga de Comodoro para poder sobrevivir a esta liga tan competitiva y con las distancias que ellos tienen que jugar. Claro. Así que el trabajo que hacen los dirigentes de Comodoro sería que es el doble de que hacemos todos en Argentina. Gerardo, bueno, te molestamos por el tema de hoy de la tarde. Va a haber una asamblea de los jugadores a las 3 de la tarde en el hotel de Boca Juniors. Y ayer ustedes tenían que tener una reunión entre ustedes como para cerrar la asamblea. Si hablaron algo, si resolvieron algo. ¿En qué momento de la negociación o no negociación se encuentra hoy el conflicto entre la Asociación de Clubes y la DJ? Mirá, yo he participado de varias reuniones del año pasado con la Asociación de Jugadores, con sus dirigentes y con algunos jugadores también. Incluso hace dos semanas atrás también he estado participando junto con otros dirigentes de la mesa ejecutiva de reuniones con el asesor, con el secretario de la DJ, el asesor y algunos jugadores también. Viendo, siempre ha habido la idea de buscar consenso y de dar las explicaciones como dirigente de las medidas que uno está llevando adelante desde el punto de vista de lo macro. Entendemos nosotros como dirigentes que dentro de lo que es la organización hay intereses, y bueno, entonces nosotros dentro de esa regulación de intereses tenemos que tomar medidas que apunte a largo plazo, ¿no? Así que bueno, escuchamos la posición y creo que muchas han sido tomadas en cuenta, fundamentalmente las relativas a la que tiene que ver a las mejores condiciones de trabajo y a la calidad de empleo y al salario, que somos la única liga de, no sé si del mundo, pero seguro de Latinoamérica, que garantizamos el contrato a los jugadores e incluso lo desafiliamos a un club por no cumplir un contrato. Así que creo que las fuentes de trabajo también están garantizadas, porque a diferencia de otro año, hay más clubes de categoría A, más clubes de categoría TNA. O sea que creo que en esos puntos, me parece, uno que es dirigente gremial sabe cuáles deben ser. Si el reclamo es gremial, sabemos muy bien nosotros con Fabián que a los jugadores tenemos que garantizar todo lo que ellos plantean relativo a sus condiciones de empleo. Si el reclamo deja de ser gremial y pasa a ser político, bueno, ya es otra cuestión. ¿Y vos qué crees, Gerardo? Que es político. ¿Por qué? No, porque no es gremial. El reclamo no es gremial, claramente no es gremial. A ver, hay una cuestión, Gerardo, hay una cuestión que es real. Al no ser un gremio, no es gremial, eso está claro. No, pero no es gremial. Ojo, mirá que nosotros ni siquiera caemos en la chicana que no es un gremio, con lo cual, si para nosotros no es un gremio, estaríamos reunidos con ellos. Sin embargo, pese a no ser un gremio, pese a que no tengan la organización como gremio para hacer planteos vinculados a estas cuestiones, igual nosotros no hemos caído en ninguna chicana, más allá de la falta de respeto que siempre hemos recibido públicamente. Yo creo que no se faltaron el respeto ni a ninguno. No, públicamente nosotros no le faltamos el respeto a los jugadores. Me parece que no hubo falta de respeto. No, sí, hay falta de respeto. No, yo no escuché nada. No escuché nada, en serio. Bueno, después te voy a hacer caer todas las declaraciones para que vea que hay falta de respeto a los dirigentes y al trabajo de los dirigentes, pero bueno, que además representamos a clubes, instituciones que tenemos que proteger. Y por otro lado, es que, ¿me permitís? Dale. Sí, En este momento, Gerardo, y por tu experiencia, y tal vez sacándolo del plano deportivo y llevándolo a tu actividad, ¿qué es más importante? Porque se le corre el foco al problema. Si, a ver, yo no digo que hay que entrar en las malas formas y avalarlas. ¿Se entiende el planteo? Sí, porque si no, el problema de fondo en realidad no se trata. No sé si lo ves de esa manera. ¿Y qué te dicta tu experiencia todos también? Todos los planteos son entendibles y todos los planteos son discutibles. Lo que yo directamente acuso, que la medida no es gremial sino es política, cuando vos te planteas una veda a una liga que hace 10 años tiene estas condiciones, a donde nunca se ha hecho un paro, a donde nosotros no hemos conculcado ningún derecho de los trabajadores, en este caso garantizamos el empleo, garantizamos el salario, las condiciones de trabajo son siempre discutibles, y reconocemos las cosas por mejorar y trabajamos para mejorar, y más, y se mejoran cosas. Entonces, cuando te hacen un planteo de un paro y una veda, entonces no es gremial, es político. Y cuando vos como dirigente arengas a los jugadores, los desinforma y lo ponen en contra de los dirigentes, y después te vas a una asamblea y dice que quieres el consenso, es mentira. O sea, ¿qué es lo que pasa, Fabián? Nosotros sabemos como dirigente gremial cuándo queremos buscar un acuerdo y un consenso y cuándo queremos romper. Esta dirigencia de la ABC siempre ha querido romper, y estas medidas son para romper, ADJ son para romper. Mira, yo, a ver, obviamente que estamos hablando con gente que tiene mucha más experiencia en manejo político y gremial de lo que nosotros podemos. Nosotros somos simples ciudadanos y hasta en nuestra postura de periodista solamente somos simples ciudadanos y somos, invitados a la mesa a escuchar y aprender. Pero yo veo, por ejemplo, ¿no?, desde mi punto de vista de hombre común, ¿sí? Digo y veo, si ya hay 40, 50 o 60... Lo primero que voy a decir a favor de la dirigencia es que se garantiza el trabajo y se garantiza el pago del trabajo. Eso está fuera de discusión, que son cosas muy importantes. Ahora, hay un par de cambios importantes. Menos fichas en el TNA, aunque haya más equipos. Entonces voy a decir, bueno, está bien, yo como, comillas, pongo comillas, gremio, y algo tengo que decir porque me sacan jugadores. Bueno, por una cuestión de salud del jugador, porque va a haber más partidos, más equipos y menos jugadores, no porque haya menos trabajo, sino porque hay menos jugadores para poder llevar adelante la temporada. Bueno, presento una queja, esa queja la pierdo. Hay un contrato que cada uno lo manejó como quiso su club, como lo manejaste vos durante muchos años con los representantes, y que cada representante lo manejó con su representado, que por ahí no es lo mejor ni está ordenado, estamos de acuerdo. Bien, yo sigo por el camino de la lógica. Y hoy en día hay 40 o 50 contratos ya firmados de esa manera, o ya presentados de esa manera entre el club y el jugador. Yo creo que si vos vas a sacarle la categoría de trabajador presentándole un contrato de locación al jugador o a los jugadores, en donde presentás un contrato de locación. Pero Fabián, siempre espera, siempre espera, espera, que termino, espera. Espera, no espera. Está bien, espera que termino, espera que termino. Yo quiero, estoy tratando de aprender. Digo, por eso te estoy corrigiendo, porque espera, siempre yo digo, contrato de locación, pará, la página de J figuras. Pero pará, déjame decir la segunda parte del contrato. Espera. Si vos haces un contrato de locación, ¿sí? Le sacás la figura del trabajador y le exigís a ellos, que es la segunda parte del contrato, ¿no?, obligaciones como si fuesen trabajadores con relación de dependencia, imagino yo que por lo menos es discutible esto. O sea, no es así, Fabián. Porque si vos en cualquier contrato de locación de servicio, vos pactas un contrato de locación de servicio por 6 meses, por 2 meses, por 3 meses, y hay derechos y obligaciones, punto. Pero no obligaciones. Pero hay derechos de obligaciones, Gerardo, pero no obligaciones, pero no obligaciones. Por ejemplo, yo contrato camarógrafos, sí. Yo tengo una productora de televisión, voy a poner mi ejemplo, y hago contratos por 3 meses, sí. Ese contrato es un contrato que me tiene que dar un servicio por un dinero que yo le doy, pero es freelance, él puede trabajar para otros lugares. él no, puede bueno, hacer, eso es un contrato de locación. Nuestro no puede jugar con nosotros y después a jugar con otros. Y bueno, eso es lo que quiero decir, a eso voy, es un punto álgido, entonces yo lo que te digo es esto. Pero eso pasa hace 20 años que jugamos así. Bueno, pero por eso te estoy diciendo, no amerita esto, a esto voy, dejá de lado la discusión, no amerita esto a decir, bueno, hagamos esta temporada como venimos y pongámonos todo el año para trabajar sobre el contrato. Y la 2016-2017 arrancamos con un contrato único consensuado en donde yo, para atrás, los clubes, para atrás, tengan algo ordenado y los jugadores tengan Fabián, algo ordenado. Fabián, yo te digo una cosa, Fabián, hace un año, y tú ves otro tema más, que por ahí he visto una crónica donde bien señalan de que no puede haber consenso si antes no hay debate. ¿Me entiendes? Para pues, realmente con, no puede haber nunca consenso si antes no hay debate. Para pero si no hubo debate de esto. Y nunca había debate, porque se han negado al debate la DJ cuando no, nosotros. No, dijiste porque estás tomando parte y me parece que está mal que tomes parte. Porque vos deberías informar bien. Hace un año y medio que nosotros, presidente, mandamos recogiendo el país, reuniendo y generando debate interno y pidiéndole primero a la mesa ejecutiva que estaba conduciendo de que queríamos discutir con ellos, se negaron. Pidiéndole a DJ que queríamos discutir, porque ellos andaban desprestigiados y diciendo que íbamos a quitar nosotros el libre deuda y haciéndole que era miedo a los jugadores. Y los comunicadores, algunos representantes diciendo lo mismo, mintiendo de lo que nosotros veníamos debatiendo. Y bueno, no han debatido, se les va a debatir. Punto, se terminó. Asumimos nosotros los tres meses, tenemos que tomar decisiones. Incluso nosotros hemos anunciado, veníamos anunciando lo que nosotros íbamos a hacer. Hemos dicho que iba a haber, hace un año venimos diciendo que iba a haber contrato de quinta de más. Esta medida no la hemos tomado al comienzo porque justamente queríamos discutir. Nadie ha querido discutir. Nadie está de acuerdo con que haya un contrato registrado en la liga. Entonces vos, ¿qué vas a discutir y qué vas a consensuar? Si en el fondo de la cuestión es que no quieren que haya un contrato registrado. El domingo Michael Estura nos dijo a nosotros en la radio... Mentira, porque... Bueno, yo digo que es mentira en la cancha. Bueno, está bien, mentira, pero por durante eso durante un año podían haber hecho todas las observaciones. Está bien. Nunca han dicho una vez, muchachos, no nos hemos enterado. Es más, nosotros iba aquí una discusión que ha habido y pedido que sea una mesa de algo permanente. En ningún momento han dicho una vez, nosotros vamos a comenzar. A ver, Gerardo, ¿Me ayudas a entender cuáles son las diferencias sustanciales que puede haber entre un contrato laboral y un contrato de locación de servicio? Desde el punto de vista de lo que vos decís de que puede haber allí diferencias de derechos y obligaciones, pero también están para empezar a pasar en limpio la conversación. Están desinformando y está publicado el contrato, el modelo de contrato por internet. Están desinformando. Nosotros no estamos quitando ningún derecho de lo que ya tenían. Punto. Nosotros de los contratos que veníamos firmando, y tenemos las pruebas nosotros de los contratos de cada club que se venía firmando con los representantes, porque se ha tomado como modelo justamente los contratos que se venían llevando adelante. Y no se está quitando ningún derecho a ningún trabajador, a ningún jugador. Entonces, se está desinformando. ¿Por qué crees que pueden tener una intención política? A eso hay que preguntarle a ellos. Yo me guío por las acciones. Muy simple, para mí, yo te digo, es muy simple la lectura política que yo tengo que hacer. Para mí, todas estas cuestiones que ellos están planteando no ameritan un paro. Ameritan como dirigentes que planteen, que discutan, pero que hagan un paro. ¿Y ya no hay tiempo para discutirlo, Gerardo? Pero no hay un paro. Pero si nosotros... No, bueno, hay una veda. Ponerlo, no se puede... Ahora no habría actividad, no hay un paro. Y bueno, está bien, como quieras. Pero hay una diferencia grande, no es un paro. Bueno, no es un paro. Bueno, pero si no nosotros tenemos que avanzar, porque estos son jugadores... A ver, muchachos, si estarían en relación de dependencia con nosotros, sería un paro. Porque están en pero no lo están. Sería buenísimo que pudieran estar. Por consiguiente, muy bien. Bueno, pero ya no es culpa nuestra, hermano. Esto ya tiene que ver con el trabajo sindical que tienen que hacer los dirigentes desde hace 20 años. Pero nadie está echando... Gerardo, bueno, escuchame. No me hagas cargo a mí de lo que no hacen. Nadie está echando la culpa, al contrario. Los jugadores deberán replantearse, ellos los muchachos deberán plantearse. Pero nosotros, al contrario, nadie está echando la culpa. Nosotros nos esmeramos como dirigentes, hermano, nosotros nos esmeramos hace más de 20 años como dirigentes de tratar de cumplir los contratos, hacer un esfuerzo, que la liga se juegue, pagar los sueldos, como corresponde, incluso hasta nos autocontrolamos mandando a veces un club que no paga. Entonces le garantizamos fuente de trabajo y le garantizamos el salario. Hacemos el esfuerzo. Tratamos todos los años, pese a que venimos trabajando, obviamente, en condiciones, en algunos casos, precarias o con una liga que no nos está dando la sustentabilidad que tiene que dar, bueno, alguna vez estamos teniendo fallos en las condiciones de trabajo. Aún así, se va corrigiendo, se reconoce y se corrige. Ahora, y se da explicaciones. Entonces, cuando vos, como dirigente de MEAR, desinformas y mientes de que no hay diálogo, mientes de que nos manejamos por correo de mail, cuando yo en mi caso personal he participado de 3 reuniones y los demás han participado de 3 reuniones. Bueno, pero las últimas entonces fueron... Estamos, no, disculpame, pará, pero yo estoy generando en los jugadores una animosidad contra los dirigentes, con lo cual yo sospecho, que la aparte yo sospecho, sé que eso es así, porque yo como dirigente de MEA, cuando yo quiero una asamblea y quiero que los quiero que mis asambleístas voten en contra de los patrones, me encargo durante una semana de desprestigiar a mis patrones para que después vengan y la asamblea me avalen mi supuesta lucha gremial. Cuando no es lucha gremial, es una lucha política. Punto. Esta es la realidad y yo lo digo de frente. Está bien. Porque las acciones así lo demuestran. Bueno. Los hechos. No estoy viendo fantasmas. Para mí, esto, vos hablas con cualquier, no le conozco, tú podrás hablar con cualquier dirigente gremial de cualquier actividad y te voy a explicar en qué situación vos paras una actividad, en qué situación produces un grado de incertidumbre como nosotros ahora, que tenemos que organizar una liga y que todavía no podemos firmar contrato porque se les está diciendo que no firmen. Se les está mintiendo de que esto va en contra de ellos, cuando nosotros lo que estamos tratando justamente es de cuidar a los jugadores haciendo las cosas como corresponde. Pero bueno, cada uno debe saber ser dirigente responsable. Está bien, bueno, está bien. Hay algo que es real. O sea, no se puede descalificar todo el tiempo al otro. Vos me decís, tomás parte, hay diálogo. Cuando acá Guerrero dijo que la comunicación era vía mail, o sea, eso no tener diálogo. Y bueno, él mismo eso lo reconoció. Eso comunicación de trabajo. No es que desinformamos, hermano. Mandan por correo de mail. Gerardo, vamos avanzando en lo que se dialogaba antes. Pero antes de un diálogo. Pero no importa, y después correo, y después diálogo, y después correo, y después diálogo. Pará. Y yo, todo queda documentado. Pero pará, yo te escucho, pará, escúchame. Entonces yo digo, está claro que no hay diálogo. Uno no es idiota, está mirando de afuera y vos ves que no hay diálogo. Que se rompió, que se están agrediendo mutuamente, aunque no sea agresión verbal, real, hay una agresión, de indiferencia, ponele, si querés, de ignorarse, es un tipo de agresión también. Entonces digo acá se rompió el diálogo, y no está mal decir que se rompió el diálogo. ¿Cuál es el problema? Después habrá que ver cómo se soluciona, y por eso te llamamos, para ver cómo se soluciona, no para seguir peleando. Yo he tenido una reunión hace 15 días atrás, con toda sinceridad, me he reunido y está participando junto con Sergio en una reunión que después ha motivado otra reunión con los demás dirigentes, en donde yo claramente les planteé a los muchachos de que a mí me parece que cuestiones que si tienen razón, que nosotros también tenemos razón y que tenemos que buscar puntos de coincidencia, y que si hay cuestiones que nosotros queremos implementar este año, le damos la motivación. Y que si podemos asumir un compromiso para el año que viene, lo podemos hacer. Porque un dirigente gremial, yo te lo explico en la actividad, yo cuando voy a hacer un planteo gremial, hoy pido 10 puntos. Y a veces me dicen, no, mira, este año estos 5 puntos lo podemos consensuar. Para el año que viene nos comprometemos a ver esto y darle la solución, porque la verdad es que este año no podemos. Porque cuando hay diálogo, yo escucho una parte y escucho la otra parte. Escucho las razones de una y de otra, y pongo la parte mía y el otro pone su parte. Entonces, si vos me planteas 10 puntos, yo te acepto y te digo, mira, yo estos 7 que vos me estás pidiendo, yo estos 6, nosotros podemos solucionarlo. Y este punto, hermano, no podemos. ¿Sabes qué? Pero, a ver, yo te propongo que le hagas una propuesta al presidente de la liga, así es mi palabra, para que el año que viene esto sacar un compromiso para el año que viene, porque de verdad no es un antojo, de verdad este año queremos trabajar de esta manera, por la política que tenemos nosotros definida, y para adelante, nosotros queremos para adelante tener 10, se ha dicho así, nosotros de aquí a 4 años queremos tener 10 jugadores mayores en la categoría A y 10 jugadores mayores en la categoría A. O sea, no discutamos esa cuestión, porque eso no es discutible. O sea, no estamos discutiendo cuestiones deportivas que le damos la razón, estamos diciendo la viabilidad que tiene que ver con lo que nosotros planificamos como organización. Y desde el punto de vista de los clubes, entonces si mira, esto podemos este año y el año que viene podemos el otro, estamos trabajando para esto. Ahora bueno, pero aquí A ver, hermano, cuando nosotros nos planteamos como dirigentes, decimos, tenemos una política de 4 años de infraestructura, tenemos una política de 4 años a Macri, tenemos una política de 4 años de sostener un proyecto de deportivo de Conferencia Norte-Sur, de una liga de 20 clubes de A y 30 del TNA. Que unos podrán discutir o dirán, esta liga juega lo que pueden. Nosotros queremos que esta liga mañana jueguen lo que quieran jugarla, no lo que puedan. Cuando más quieran es mejor. Porque son visiones, digamos, como dirigentes. Está bien. Pero bueno, estamos trabajando para eso. Ahora, si yo como a vos te estoy diciendo, mira, esto podemos solucionar ahora y lo otro queda para el otro año. Si yo como dirigente me tengo onda, a ver, si el gobernador de turno es de mi mismo palo político, bueno, a ver, está bien, a ver, voy a hablar con los muchachos, a ver si entienden. Y si no es de mi palo y quiero hacer política, y se la pongo el palo, ¿me entiendes? No, porque punto. ¿Y cuáles crees que son los intereses políticos? Bueno, y no sé, habrá que preguntarlo a ellos. Yo veo que hay un interés no gremial, sino político. Interés de dejar mal parado al presidente de la liga, interés de dejar mal parado a los dirigentes, porque siempre han estado en contra de que nosotros asumamos la conducción, han cuestionado todo. Pero bueno, está bien, tienen derecho a cuestionarlo, tienen derecho a discutirlo, y nosotros en ese sentido no tenemos problema. Ahora, atentar contra la liga, producir una veda, poner en riesgo, ser irresponsable como dirigente, poner en riesgo de que haya jugadores que no puedan jugar, porque yo me pongo en el lugar del compañero, yo soy un trabajador también, y si hay un paro yo me allano, porque yo tengo que ser compañero con mi compañero, a una cosa de que, bueno, me quitan, no cobro 2 días de sueldo, me pierdo el presentismo, no puedo ser un carnero y no ir al paro, tengo que hacerlo, aunque no esté compartiendo, fíjate vos la medida. Entonces es una irresponsabilidad de un dirigente de MEA llegar a esta instancia en donde los únicos perjudicados, en este caso, porque hay que hacer un análisis macro, van a ser los jugadores, no los dirigentes, porque nosotros abrimos el estadio y ponemos plata. Está cerrado el estadio, no estamos poniendo plata. Punto. Esta es la realidad. Esto, ahora, el que quiere mentir y desinformar, que lo haga. Es una actitud irresponsable. No están pensando en los jugadores, no están pensando en los árbitros, no están pensando en los técnicos, en los asistentes, en los preparadores físicos y en todo lo que no están pensando. Toma una medida con esto, es muy grave, se toma cuando la cosa es realmente quitas derechos, pones el lleva fuente de trabajo, no pagas salario, esos son los motivos por un paro. Lo demás es político. Para mí lo defino clarito, esto es una medida política. Es una irresponsabilidad, se lo he dicho también, para mí es una irresponsabilidad, como dije. Gerardo, te hago una pregunta. Informar a sus representados, tiene que informar bien. Pregunta. Disculpame, cuando vos sos dirigente de MEA tienes una gran responsabilidad. Por eso, para un dirigente de MEA, porque a vos te dan la confianza de que los conduzcas. Gerardo, la confianza que los conduzca, y hay que conducirlo por el buen camino. Me das pie para la pregunta. Para un dirigente gremial, tratar de pelear por los derechos de sus... de sus dirigidos, de sus trabajadores, ¿es hacer política? No, disculpame, no quieras tergiversar lo que digo. Yo he dicho que... Te hago una pregunta. Porque muchas herramientas es una lucha permanente, la lucha gremial es una lucha del día a día. De día a día. Y hoy todavía en Argentina tenemos trabajadores en negro. Hoy todavía tenemos trabajadores precarizados. ¿Qué estamos hablando, Fabián? Es el día a día. Pero cuando vos vas a parar una actividad... Es porque se están por cerrar las fábricas, están por quedar 200 tipos afuera de la calle. Y aquí nadie ha hecho paro cuando nosotros, de 24 clubes, de 16 clubes de tenía, estaban por quedar 14, y de 16 de la estaban por quedar 12, y iban a quedar un montón de jugadores imposibles de trabajar. Pero bueno, qué sé yo, a ver, podríamos estar ahora discutiendo estas cosas, Fabián. Pero si yo la verdad que te digo que para mí la lucha gremial es permanente, es el día a día y es el diálogo. La última medida que vos tomas, hermano, del par es la última, es cuando yo directamente digamos está por lo que vos tienes al frente son demonios, y yo la verdad no me considero ningún demonio como dirigente, ni ninguno de los dirigentes nuestros son demonios, para nada, hermano. Aparte, hace 20 años que nos conocemos, hace 20 años que los jugadores pasan por todos los clubes porque son libres, nos conocen a todos con error y con defecto. Ahora, de ahí a ubicar en un plano de que nosotros queremos perjudicar a los jugadores, es una irresponsabilidad, Fabián, es una irresponsabilidad y es una cuestión política. Y del y consenso del debate, Gerardo... Y otra cosa que quiero aprovechar en este momento que me da la oportunidad, ¿me entiendes? Perdóname aclararte, siempre tienen... Gerardo, perdóname aclararte algo. tanto vos como cualquier dirigente, al menos en este espacio, siempre tienen posibilidades. No, siempre la tienen. Tengo que ser respetuoso. Eso estaría bueno dejarlo claro. Yo siempre que ustedes me han llamado, yo también he contestado y he hablado y he tenido. Como corresponde. Me han dado tiempo de poder hablar lo que yo quiero expresarme, lo cual está bien. Nada más que quiero aprovechar la oportunidad para solidarizarme con algunos dirigentes que han sido atacados por algunas declaraciones de representantes, fundamentalmente con Pepe Sánchez. Para mí es una gloria nuestra, campeón olímpico, y que todo lo que lo ha logrado lo ha logrado con el sudor de su frente, por un lado, y por otro lado lo reivindico como un exjugador que se compromete como dirigente y se viene a hacer cargo de una plaza como la de Bahía, que todos sabemos que estaba a punto de no jugar y que él ha hecho todo lo posible, hasta jugó incluso para Bahía para tratar de que recuperemos esa plaza, y que está haciendo su aporte, ha sido responsable a él de lo que estamos trabajando. Primero es faltar el respeto al presidente de la liga, faltar el respeto a todos nosotros para pensar que alguien nos pueda manejar, más allá de que la experiencia que tiene Pepe es muy valiosa para nosotros, porque ha recogido todas las ligas y ha jugado en todo el mundo, por un lado. También quiero repudiar declaraciones chicanas, digamos, contra el Club Quilmes, que puede, como cualquier club, en todos estos años siempre pasamos vaivenes, porque hacemos un gran esfuerzo realmente para poder pagar los sueldos, pero aún así terminamos pagando los sueldos porque si no pierde la categoría, con lo cual vos te puedes atrasar 2 o 3 meses, pero justamente la liga garantiza que ese jugador va a cobrar sí o sí su salario, por una parte, pero esa chicana, digamos, me ha parecido muy baja, porque muchos clubes le han ganado a clubes que estaban al día durante estos 20 años que yo conozco, y además de eso, si no existiría Quilmes, no estaría Lucas Vildosa. Si no cuidamos las instituciones, no estaría Lucas Vildosa, no aparecería un DEC, o no aparecerían muchos jóvenes que están apareciendo. Si nosotros realmente desprestigiamos a esos dirigentes. O sea que resulta que somos malos cuando por ahí atravesamos problemas económicos que nadie le importa. ¿Por qué? Nadie pregunta, che, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿De cómo se atrasa? Porque nadie se queda con un mango en el bolsillo. Y eso lo saben los jugadores que conocen a los dirigentes y nos conocen a todos. En todos los clubes. Saben lo que pasa en cada club. Por eso yo le llamo la reflexión a los jugadores, que piensen bien que nosotros como dirigentes nunca hemos trabajado en contra de ellos, al contrario, reconocemos todo el esfuerzo que ellos ponen y hacemos todo el esfuerzo nosotros realmente para pagarles o los mejores salarios o las mejores condiciones. A veces no alcanza, deben entender que eso es porque no se puede, no es porque no se quiere o porque se le falta respeto. Nosotros nunca pretendemos faltar respeto, al contrario, nos estamos esmerando para hacer la mejor organización para el bien de todos. Pero bueno, sí tengo que decirlo con claridad, que en mi definición, esta medida que se viene tomando no son medidas gremiales, porque aquí no se quitó ningún derecho, ni se está pretendiendo quitar ningún derecho a ningún jugador ni a ningún trabajador. Gerardo, 2 minutos nos quedan de programa, sí. Pero me gustaría que me hagas una reflexión. Marcaste la instancia, y estoy de acuerdo, en aquello de llegar al consenso a través del debate, de la información, del tratado del conflicto, desde el diálogo, en una mesa de conversación. ¿En qué instancia está hoy esta problemática? ¿Está lejos de proponer un real debate para resolver los temas que tienen pendientes? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que a este punto que hemos llegado de conflicto, me parece que es un punto en donde uno debe reflexionar. Uh-huh. Nosotros hemos estado haciendo una reflexión, diciendo, che, a ver, ¿en qué nos estamos equivocando? ¿Qué estamos haciendo tan mal para que nos estén por parar la liga? ¿Qué tan grave, qué cosa grave hemos hecho nosotros para que nos hagan una veda cuando nosotros somos los mismos presidentes que venimos trabajando en esta liga hace más de 20 años? No es que de pronto hay 20 clubes nuevos, digamos, somos los 20 clubes que venimos de ahí, tenía hace 20 años. O sea que, yo digo, che, ¿qué mucho tan grave? Y que justo nosotros. Ahora, si hay cuestiones que se vienen acumulando, y bueno, pero eso, también nosotros tenemos derecho a decir, che, para nada, si nosotros nos hemos chocado hace un año y me están matando un palo. Escuchame una cosa, usted sabe muy bien, muchachos, si nosotros somos un presidente de la nación, ¿me entiende? Que hereda 800 quilombos. Hace un presidente y la CGT le hace un paro al primero año de la gestión. O ha hecho 800 cosas en contra de su gente, o hay un paro político. Y nosotros, hasta hoy, no hemos hecho nada en contra de los jugadores. Gerardo, están cobrando sueldos, se nos va el tiempo. Es la una, se nos va el tiempo. Soy reiterativo en el tema porque la verdad que debo ser. Sí, está bien, está bien. Igual no comparto la, lo demás está todo bien, no comparto la figura del paro, me parece que no tiene nada que ver con un paro esto. Bueno, una veda es lo mismo. No es lo mismo. Y encima no hay actividad. Pero bueno, quedó clarísimo, queríamos escuchar tu palabra y quedó clarísimo. Te agradecemos mucho el tiempo, te perdonamos que no hay más tiempo, pero ya se viene Tarafa y tenemos que entregar el programa, así que ojalá se pueda solucionar en las próximas horas, así se levanta la vida de jugadores y ya cada club empieza a traccionar como corresponde para la temporada que viene. Un abrazo enorme. Muchas gracias y por la oportunidad de poder hablar, saludos a todos, espero que todo tenga un final feliz, nosotros estamos trabajando para que la liga se juegue. Ahí está, abrazo enorme, Gerardo Montenegro, senador nacional, y además dirigente máximo del básquetbol de Quinza. Nos vamos.